¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La joven y bella guitarrista italiana Eleonora Strino publicó bajo el sello italiano también Camp Jazz el 7 de febrero del año pasado 2025, un álbum de una recepción por parte de la prensa y público realmente fenomenal, con 8 pistas liderando un cuarteto, completado por Giulio Corini en contrabajo, Claudio Beniali piano y Senio Rossi en batería. Esta chica, proveniente de una familia de artistas, sus padres artistas plásticos, incluso la tapa del disco luce el detalle de una obra de su papá. Esta chica que decidió dedicarse a la música y no a la pintura como sus padres, cuando escuchó por primera vez un álbum en dúo del guitarrista Jim Hall con Bill Evans. A partir de entonces comenzó a tomar clases con músicos locales. Muy rápidamente mostró su talento, al punto que comenzó a rodar a los pocos años, ya formando parte del cuarteto de Dato Moroni, además de participar también en las formaciones de Emanuele Sisi, de Greg Cohen y del grupo The Great Guitarist, junto a Os Joaquinos y Martin Taylor, un grupo fundado por Benny Kessel en el año 73, completado por Charlie Beard y Herb Ellis. Eleonora es la primera mujer en formar parte de este legendario trío. Esta chica lanzó su álbum debut hace muy poquito tiempo, en el 2023, un álbum grabado en directo en Berlín en noviembre del año 2021, titulado I Got Strings, también bajo el sello Camp Jazz. Ese mismo año, 2023, publicó un libro didáctico, Bebop Skills for Jazz Guitar, editado por la editorial musical Fundamental Change, que Amazon describe como la editorial musical independiente más importante del mundo. Muy bien, vamos a escuchar la primera parte, 4 pistas de 8 que tiene este Matilde, por Eleonora Strino, publicó Camp Jazz 7 de febrero 2025, acompañan a la enorme guitarrista italiana Giulio Corini en contrabajo, Claudio Beniali piano y Senio De Rossi en batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche.

dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, escuchamos la primera parte de Matilde por la bella guitarrista italiana Eleonora Strino. Publicó Camp Jazz, 7 de febrero, año 2025, acompañan a la guitarrista Giulio Corine en contrabajo, Claudio Vignali piano y Gennaro Rossi en batería. Comentamos hace un momentito que la tapa, la carátula del álbum contiene una obra plástica, una pintura de su padre Gianni Strino. También la prestigiosa publicación Jazz Guitar Today le dedicó la tapa hace algún tiempo, hace algunos años, cuando ya empezó a hacerse notar dentro del movimiento local. Recordemos, por ejemplo, que otras prestigiosas publicaciones, como la Downbeat, por ejemplo, también, el hecho de salir en la tapa de aquella prestigiosa revista, indica un reconocimiento mayúsculo a la tarea de cualquier músico, ¿no? Por ejemplo, siempre la mención, cuando no, al trío sueco EST, el primer grupo europeo en ser tapa de la prestigiosa revista Downbeat. En este caso, la Jazz Guitar Today también le publicó la tapa hace algún tiempo y hace muy poquitos días, el 7 de abril último pasado, publicó una nota que vamos a leer algunas pequeñas cositas, ¿no? Porque la nota es muy larga. El periodista Joe Barth le pregunta, creciendo en Italia, cuéntanos, ¿quién te inspiró a tocar la guitarra de jazz? Eleonora dice, bueno, crecí en las afueras de Nápoles. Mi acercamiento al jazz fue totalmente accidental. Decidí convertirme en guitarrista de jazz la primera vez que escuché un álbum de jazz. Fue como un rayo caído del cielo. Quizás elegí la guitarra porque teníamos una en casa y mi hermana la tocaba un poco nomás. Todavía no sabría decir si me enamoré del jazz o de la guitarra de jazz. En fin, Gene Hall fue mi amor platónico y sigue siendo mi mayor inspiración. Por eso creo que elegí la guitarra. El periodista le pregunta, bueno, entre otras cosas, está saltando un poquitito, ¿no?, la larga nota. Sé que Gene Hall fue una gran influencia para vos. ¿Cuáles son los tres álbumes de guitarra de jazz más influyentes que moldearon tu desarrollo personal como guitarrista? ¿Y por qué? Además, bueno, el por qué lo vamos a dejar porque es una larga explicación, pero vamos a mencionar los tres álbumes que para ella fueron los que definitivamente moldearon su actualidad como gran guitarrista. The Pool Winners, por el trío de Bernie Kessel con Ray Brown, y Shelly Main, el otro enorme guitarrista Grant Green, con The Complete Quartets, Queen Sonny Clark, y obviamente Wes Montgomery, Smoking at the Half Knot. Fíjense cómo ella, siendo una chica muy joven, no menciona a otros grandes guitarristas más contemporáneos a ella. Se fue directamente a las bases, ¿no? El periodista le pregunta, cuéntanos sobre tu álbum Matilde, que es el que estamos escuchando hoy. Parece que todas las canciones fueron compuestas por ti y las demás miembros de la banda. Sí, todas las canciones son compuestas por mí, excepto una, coescrita con el pianista Claudio Vignali. Le dediqué el álbum a mi padre, quien lamentablemente falleció hace 3 años. Matilde se inspiró en uno de sus hermosos cuadros. Era un pintor increíble y el maestro de la familia, cuenta el guitarrista. También creé Matilde para dar voz al movimiento feminista desde sus inicios hasta la actualidad. El jazz encarna la improvisación, la incertidumbre y la libertad, convirtiéndose en el medio ideal para contar las historias de mujeres extraordinarias a través de composiciones originales. La vida presenta desafíos e incomodidades, donde los más fuertes triunfan y la debilidad es inaceptable. Matilde es un pequeño barco que navega por aguas turbulentas, guiado por la voz, el ritmo y las vibraciones de las notas. Los instrumentos musicales se convierten en herramientas para exorcizar la desesperación. Viajamos al sur del mundo y al sur del alma. Las profundidades son aterradoras, oscuras, complejas, pero verdaderas, viscerales, carnales y apasionadas. Son fuego, lava, un volcán, es el olor del mar. Comenta la guitarrista como parte de una larga nota cedida a la publicación Jazz Guitar Today.

Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, esto fue Matilde por Eleonora Astrino, publicó Canchas, 7 de febrero año 2025, liderando un cuarteto completado por Giulio Corigni en contrabajo, Claudio Pignali piano, coautor junto a la bella guitarrista italiana Eleonora Astrino de uno de los temas, el resto todos autoría de la guitarrista y el baterista Zeno De Rossi cerrando el cuarteto. La tapa del álbum, una obra de su papá Gianni Strino, recordemos que tanto su papá como su mamá, artistas plásticos, ella comentó que bueno, un homenaje a su papá, que falleció hace 3 años, según ella misma comentó en una muy reciente nota publicada por la revista Jazz Guitar Today, de hace apenas unas 3 semanas más o menos, de la cual extraíamos algunas impresiones. Nos queda decir algunas poquitas cosas, bueno, su música habla por ella, pero voy a leer una impresión de un gran guitarrista, Peter Bernstein. Eleonora es una de las guitarristas más musicales e impresionantes que he escuchado en los últimos años. Posee una madurez y una identidad musical muy desarrolladas para su edad. Eleonora siente amor y respeto por las canciones clásicas y el sonido puro de la guitarra, pero siempre se arriesga, lo que la mantiene presente en el momento y le otorga una gran inmediatez a su música, disparó Peter Bernstein. Nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida de Alrededor de Medianoche, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo de hoy. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Thank you.